Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación lleva a cargo diferentes actuaciones, diferentes temáticas dentro de las actuaciones que tienen que ver con grupos de gente que necesitan la defensa de sus derechos, ¿no? Y por eso nos visita la licenciada Alejandra García Martínez para contarnos, primero, sobre un pedido para una reasignación de sexo, un pedido de intervención para que una obra social pueda cumplir con la reasignación de sexo. Eso por un lado. Y por otro lado, también después vamos a hablar sobre el acceso a la información de las comunidades indígenas de Formosa. Pero vamos a arrancar, entonces la vamos a saludar a Alejandra primero. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo estás? Sí, nosotros solemos tener, a través de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, muchos pedidos de intervención relacionados con el tema de la provisión de medicamentos hormonales o el tema de la reasignación de género. En este caso puntual, se había, digamos, la persona interesada había concurrido a un establecimiento de salud y además se le había hecho todos los procedimientos necesarios, desde el médico clínico, el psicólogo, etcétera, etcétera, que son como los pasos que se tienen que hacer, pero finalmente la obra social nunca terminaba de autorizarle. A través de las gestiones que nosotros pudimos realizar, y finalmente a través de una recomendación, la obra social termina cubriéndoselo. ¿Por qué? Porque existe la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, y con toda claridad esta ley establece que todo el sistema de salud debe proveer aquellos procedimientos o medicamentos que ayuden a esta persona a, digamos, a desarrollar todas las características que necesita en función de cómo se identifican o cómo se vivencian ellos desde se autoperciben su autopercepción vinculada con esto. Digamos, esto fue uno de los casos que nosotros llevamos a cabo, pero digamos, es importante señalar que suele aparecer esta problemática, digamos, hay resistencia digamos, básicamente en lo que es cubrir los costos, y en algunos casos incluso en el interior del país tener equipos especializados que puedan realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Que acá es como más complejo, digamos, la situación. Por ahí sí existe una voluntad, pero no tienen por ahí los equipos médicos, o a veces este es el argumento que usan para negar la posibilidad de hacerlo. Que digamos, nosotros tenemos un amplio compromiso en este sentido para básicamente respetar el derecho y la ley. Claro, porque muchas veces lo que siempre se comenta es esto, ¿no? El tema de que la ley está hecha, pero después el problema es implementarla, que si esta ley se puede implementar. Entonces cuando aparecen estos obstáculos es donde la Defensoría interviene, por suerte, y ante el pedido nuestro se le dio el tratamiento. Incluso en la presentación que hacía la persona que quería, decía que le venían como diciéndole, sí, ya lo vamos a hacer, lo venían prorrogando, dilatando el permiso, hasta que en un momento dijeron que no tenían las condiciones para hacerlo, y ahí es donde se presenta la Defensoría, y en poco tiempo logra que, nos den, en este caso, la razón y que se pueda hacer el trabajo. Exactamente, sí, por eso te digo, muchas veces buscan argumentos dilatorios, porque no te dicen no, porque saben que están en contra de una ley, pero esto de dilatar en el tiempo también es una manera de vulnerar tu derecho. Por eso es el papel importante que tiene la Defensoría en estos casos, ¿no? Y dentro de estos grupos vulnerables con los que trabaja el área, pasamos ahora al tema indígenas. Allí también hay una actuación hace un tiempo que viene trabajando la Defensoría en todos los temas indígenas, y en este caso un tema que afecta al derecho a la comunicación, al derecho al acceso a la información también para las comunidades. Claro, Fer, vos fíjate que muchas comunidades están alejadas de los centros urbanos y a veces incluso alejados de rutas o caminos de fácil acceso y transitabilidad. Con lo cual, y es más, en algunos casos como que no hay un adecuado relevamiento territorial, por lo tanto, la ubicación de la comunidad se hace como difícil. Entonces, por ejemplo, En el caso de recibir correspondencia, o suponete que tramitan su DNI, el DNI se lo mandan a domicilio. ¿A qué domicilio? Claro. ¿No tienen domicilio registrado? No, o digamos, el acceso es muy complejo y por ahí la gente de esta comunidad tiene que viajar 30 kilómetros, o 15 kilómetros, o 10, para poder hacerse de determinado tipo de información. Nosotros estamos viendo cuál es la situación, por ejemplo, en Correo Argentino, cuán cerca le queda a las comunidades alguna de las oficinas de correo, de manera que tengan esta facilidad, es decir, porque el derecho a la información, el derecho a la comunicación, la posibilidad de recibir información a través de diferentes vías, como puede ser radio, televisión o correo postal, que se sigue usando, es sumamente importante. Por eso nosotros encaramos, además de muchas otras problemáticas que tienen, pero a veces lo que nos encontramos es con esta situación, es decir, nosotros podemos hacer determinada gestión, pero después le mandan la información vía postal, pero no tienen dónde recibirla. No le llega, directamente no le llega, ¿sí? O está lejos el lugar, o la oficina postal donde podrían ellos tener como referencia, pero está lejos. Entonces, bueno, es uno de los elementos que ayuda a que otros derechos tampoco se puedan cumplir adecuadamente. Por eso estamos investigando también esto y acercando. Claro, la idea sería que tuvieran un puesto postal, una oficina de correos postales y también un teléfono para poder llamar. Claro. Que hoy en día estar conectado con una línea telefónica es algo fundamental para toda persona. Sí, el tema de la conectividad también es todo un tema, porque en muchos lugares no tienen conectividad, que solamente cuando bajan de la montaña o van hasta una zona más cercana, zonas más urbanas, recién ahí tienen conectividad. Pero bueno, de la conectividad depende las antenas que se ponen, también poner una antena dentro de un territorio de una comunidad es complejo, no se puede poner, bueno, o exigiría una determinada cantidad de cuestiones, pero también sabemos que la tecnología va avanzando y se podría ir avanzando también en este sentido, porque la persona que no está informada está lejos de poder cumplir. Está aislada casi de la sociedad, se puede decir que está aislada de la sociedad. Alejandra García Martínez, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor Maximiliano Nieto, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. A raíz de una intervención exitosa, se podría decir, de la Defensoría del Pueblo para permitir que una pareja tuviera un tratamiento de fertilización asistida. Maxi nos va a explicar bien los motivos por los que la gente se presentó acá y cuál fue el trámite legal, o bueno, por lo menos con la idea de respeto de la ley, por la que la Defensoría intervino. ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Y tal como le decías vos, efectivamente una pareja se presentó en la Defensoría como consecuencia de considerar que sus derechos sexuales y reproductivos se encontraban vulnerados por su obra social, quien no les autorizaba su tercer tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad. Para que ustedes puedan comprender el contexto en el que se dio esta situación, la pareja había sido diagnosticada con infertilidad primaria de larga data, y con motivo de eso su médico tratante les había prescripto que debían en forma progresiva someterse a diferentes tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. Así fue que en el año 2016 la pareja hizo su primer intento, que fue fallido. En el 2018 hicieron su segundo intento, fue fallido, y a fines del 2018 pidieron a la obra social un tercer tratamiento, que la obra social se los niega. ¿Por qué? Porque se amparan en una resolución de la actual Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, ex Ministerio de Salud de la Nación, que es la resolución número 1044 del 18, que vino a poner un límite etario máximo para acceder a estos tratamientos. Cuando la ley de fertilización asistida sale en el año 2013, la ley 26.862, no puso límite etario, es decir, cualquier persona mayor de edad podía acceder a estos tratamientos. Sin embargo, en el 2018 la Secretaría de Gobierno lanza la resolución 1048 del 2018 y fija un límite de edad fundado en las estadísticas y recomendaciones internacionales sobre la posibilidad de alcanzar un embarazo y sobre también los riesgos médicos de someterse a estos tratamientos después de determinada edad. Entonces, lo que vino a considerar es, para aquellas mujeres que requieran óvulos donados, el límite máximo de edad para someterse a los tratamientos es de 51 años. Sin embargo, para aquellas que utilicen sus propios óvulos, el límite de edad es la de 44 años. Ajá. Como la señora que vino a hacer la presentación aquí tenía 51 años, la obra social, y requería óvulos donados, sí, sí, la obra social se consideró que se encontraba dentro de los parámetros que establecía la resolución para no otorgarle un nuevo tratamiento, que era su tercer tratamiento. Como diciendo que ya no tenía edad para hacerse el tratamiento. Que superaba. Tomaba así una interpretación restrictiva de la norma, sí, sí, sí, y la excluía de su tercer tratamiento. Bueno, la intervención de esta defensoría consistió en, primero, hacer un análisis de toda la situación, un análisis de la normativa, y llegó a la conclusión, a partir de una recomendación que se le hizo a la obra social, de que este caso no encuadraba en esta resolución y por ende se le debía otorgar su derecho a acceder a su tercer y último tratamiento de fertilización asistida, porque las normas son de aplicación para el futuro y aparte expresamente no establecía que se debían contemplar aquellos casos que ya se habían iniciado. Nosotros consideramos además en este caso que tanto la fertilización asistida como la concepción por la vía natural es un proceso para que la mujer logre quedar embarazada. Es decir, por la vía natural consistirá en la consecución de diferentes actos sexuales para lograr el embarazo, y por la vía asistida consistirá en las diferentes tratamientos. Que puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres o más de tres, sí, sí, este, llegado el caso. Por supuesto, digamos, cuando sale la ley 26.862 de fertilización asistida, todos han consensuado en que una cantidad óptima de tratamientos era la de tres, para ser cubierto por el sector público, privado y de la seguridad social. Ahora bien, si la persona no queda embarazada en esa cantidad de tratamientos, por supuesto puede seguir intentándolo, pero de forma particular. Claro, ya pagando. Como exactamente. Acá en este caso, a la señora le faltaba acceder al tercer tratamiento, y el primero había comenzado en el año 2016, el segundo en el año 2018, y el proceso debía continuar hasta el tercer tratamiento. Claro, por eso consideramos que la norma no se aplica a este caso, no solo porque uh-huh. se encontraba la señora en el límite justo, que era los 51 años, sino que además que de la otra manera, interpretándolo como lo interpretaba la obra social, se venían a vulnerar los derechos que ya había adquirido la señora, que era poder lograr completar su proceso para poder quedar embarazada. Sí, sí, sí. Puede quedar o no en este tercer tratamiento, pero sin duda lo que nosotros pensamos que de ninguna manera se le puede privar de acceder a ese derecho, a ese tercer tratamiento. Luego, si ya no queda embarazada, quedará a su criterio hacerlo por la vía particular, ¿no? Pero de ninguna manera considerábamos que se le debía restringir, porque, digamos, de esa manera se estarían vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Después de la presentación de la Defensoría, se hizo una recomendación, en este caso, a la obra social. ¿Cuál fue la respuesta? Exactamente. Nosotros intervenimos primero, preguntamos a la obra social a ver cuál era su postura respecto a este caso. A partir de que de la respuesta, consideramos que la interpretación era restrictiva y por eso hicimos una recomendación. Y la recomendación tuvo aceptación por parte de la obra social, quien autorizó al tercer y último tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad que le correspondía a la señora, en los términos de la recomendación que hizo el Defensor del Pueblo. Claro, con esto en realidad se dio un caso, una resolución favorable a lo que estaban pidiendo esta pareja que quería hacer su tratamiento, ¿no? Exactamente, lo lindo y lo bueno de nuestra gestión fue que hemos podido hacer entender a la obra social que su conducta está vulnerando los derechos de sus afiliados, y por eso digamos, tuvimos una intervención exitosa a partir también de la predisposición de la obra social, que se ajustó a derecho, ¿no? Claro, que es lo que corresponde. Claro, es más que nada respetar la ley, que es lo que corresponde. Muchísimas sí. gracias, doctor Maximiliano Rito. Muchas gracias a usted, Fernando, por la invitación. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.